Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Arriésgate a confiar en otros. ¿Te atreves a confiar en alguna persona? No es fácil entender el concepto de confianza. Según el diccionario de la Real Academia Española, confianza es la esperanza firme que se tiene en una persona o cosa. Y esperanza es un estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Pero si la definición de la confianza no es fácil, menos aún lo es su práctica. Para entablar o mantener una relación con otra persona, es requisito indispensable el confiar en ella. No puede darse una relación humana profunda sin el fundamento de la confianza. Y a medida que la confianza aumenta, la relación se irá profundizando, y cuando la relación se va afianzando, se acrecienta también la confianza. Se trata de un efecto recíproco o circular. La desconfianza juega el papel contrario. Impide la formación de una relación. Estorba su crecimiento. La puede arruinar y dar por terminada. Toda relación humana, especialmente si es profunda e íntima, conlleva riesgos. Y estos riesgos a veces son mayores que los posibles beneficios que puedan resultar de una amistad, de un enamoramiento, de un matrimonio. Piensa en esta frase de Jan Powell. Siento temor de decirte quién soy, porque si te digo quién soy, quizás a ti no te guste la persona que yo soy. Y eso es todo cuanto tengo. A continuación voy a darte algunas sugerencias valiosas acerca de la confianza. Escucha y reflexiona sobre estas sugerencias acerca de la confianza. Primera, la confianza es un concepto muy difícil de comprender. Puede pasar algún tiempo antes de que usted llegue a entenderla. Segunda, la confianza existe en el contexto de una relación, no en la personalidad de nadie. Mientras algunas personas son, por naturaleza, más confiadas que otras, y resulta más fácil para algunos que para otros ser confiables, la confianza es algo que ocurre entre la gente, no dentro de ninguna persona. Tercera, la confianza cambia continuamente a medida que dos personas interactúan entre sí. Todo cuanto usted hace afecta en alguna medida el nivel de confianza entre usted y la otra persona. Y todo cuanto deja de hacer igualmente influye. Cuarta, es difícil construir la confianza y fácil, a veces muy fácil, destruirla. Puede llevar años el edificar un alto nivel de confianza en una relación y luego, con un solo acto destructivo, se desbarata. Quinta, la clave para construir y mantener la confianza es ser uno mismo confiable. Cuanto más aceptación y soporte preste usted a los demás, tanto más probable será que ellos le confíen a usted sus pensamientos, ideas, teorías, conclusiones, sentimientos y reacciones. Cuanto más confiable sea usted en respuesta a tales confidencias, más profundos y más personales serán los pensamientos que la otra persona comparta con usted. Si quiere acrecentar la confianza, acreciente su propia confiabilidad, responsabilidad. Sexta, la confianza debe ser adecuada. No siempre conviene confiar, ni siempre conviene desconfiar. Hay que examinar cada caso, cada persona, cada situación. Séptima, la cooperación aumenta la confianza. La competencia entre dos personas o grupos disminuye la confianza. Generalmente, la confianza es mayor entre colaboradores que entre competidores. Octava, la confianza y la confiabilidad con que se comienza una relación pueden crear una profecía de autocumplimiento. Las expectativas que usted proyecta acerca de la mutua confianza influyen frecuentemente sobre las reacciones de la otra persona hacia usted. Confiar en alguien es correr un riesgo. Confiar es arriesgarse a ser lastimado. Aprender a confiar es, sin embargo, la lección más importante de la niñez. Si no aprendes a confiar, irás por la vida sin estar nunca seguro ¿de qué significas tú para otras personas? Porque no importa lo que los demás te digan, tú no creerás en lo que ellos te dicen. Reprime tus sentimientos, mantén alta tu guarda y guarda tu distancia. Pero si no aprendes a confiar, pasarás la vida pagando eso con aislamiento y soledad. Si confías demasiado pronto, podrían considerarte como un tonto que entrega mucho a cambio de muy poco. Las personas en quienes tú hayas depositado demasiada confianza excesiva podrán resentirse y alejarse de ti, porque no quieren cargar con la responsabilidad de que cualquier lesión que casualmente puedan infligirte sea considerada por ti como una traición de su parte. Si solo confías demasiado tarde, puedes perderlo todo. Si solo puedes confiar en otro cuando estés absolutamente seguro de sus sentimientos, puedes minar esos mismos sentimientos que estás buscando. La otra persona puede resentir el verse puesta a prueba, ser examinada y observada cautelosamente, mientras tú esperas hasta estar seguro de que obras bien al confiar en ellas. Y si tú no puedes confiar en nadie, nadie confiará en ti. Uno nunca puede estar seguro. Las personas cambian y crecen. La persona en quien confías hoy puede no ser la misma al día siguiente o mañana. Si confías en quien no debes confiar, siempre sufrirás decepciones. Siempre hay cierto riesgo. Si confías en que alguien te amará siempre, te estás portando como un ingenuo. Si confías en que alguien nunca crecerá o cambiará, no te estás adaptando a la realidad. Si confías en que alguien pensará siempre que eres muy especial, no has comprendido la naturaleza humana y te estás haciendo ilusiones. Algunas de estas ideas fueron propuestas por David Biscott y las ofrezco a tu reflexión. Muy apreciado oyente, he meditado personalmente de una manera larga qué es lo que encuentro yo en ciertas personas con las cuales me siento a gusto y en confianza. También he escuchado muchas y variadas opiniones de otras personas y he hecho algunas encuestas. Te voy a ofrecer aquí, sistematizados, los principales resultados de mi reflexión sobre las personas con las cuales me siento a gusto y en confianza. Lo importante no es que oigas esta lista. Es vital para ti y para mí que reflexionemos en qué grado poseemos esos atractivos atributos y nos esforzamos de verdad por asemejarnos al ideal que aquí te voy a retratar. Es una labor nada difícil. Me siento a gusto y en confianza con las personas que me tratan con respeto y con interés. Me hacen sentir acogido, comprendido y aceptado con empatía. Me siento en confianza con las personas que se aprecian a sí mismas, pero con la misma generosa balanza pesan mis cualidades y mis logros, respetan mis valores y mi propio estilo de vida. Me siento a gusto con las personas que no me juzgan, ni me condenan como jueces implacables, sino demuestran tener un corazón paciente, tolerante, acogedor y bondadoso. Me siento a gusto y en confianza con las personas que se presentan como seguras de sí mismas, pero reconocen sus limitaciones, sus errores y defectos. Ni se creen perfectas, ni se anteponen a los demás. Siento confianza en las personas que no se inflan con sus logros ni con sus hazañas. Como se decía de los antiguos caballeros andantes, son largos en hacerlas y cortos para narrarlas. Saben prestar atención y escuchar, y también son capaces de callar, especialmente cuando yo les confío un secreto. Me siento a gusto con las personas sinceras, afables, acogedoras, cuando yo estoy presente, pero también se muestran valientes para sacar la cara por mí cuando estoy ausente. Idéntica actitud y comportamiento ante mis ojos o a mis espaldas. Me siento en confianza con las personas tranquilas y libres de tensiones, estables en sus humores, predecibles en sus reacciones. Estas personas tranquilas son sedantes y contagiosas. Me siento en confianza con las personas creativas, eficientes, responsables en el trabajo, las que toman la iniciativa y se entregan con entusiasmo a cumplir su deber y realizan más de lo que tienen por obligación. Me siento a gusto con sujetos trabajadores, a los que no hay que vigilarlos para que cumplan un horario. Cuando se comprometen con algo, uno puede estar seguro de los resultados porque son responsables. Me siento a gusto y en confianza con aquellos que saben distinguir el bien del mal y tratan de practicar el primero y de evitar el segundo. Muestran criterios claros y demuestran valores elevados. Esos valores orientan su vida y sus actuaciones. Estos ideales de nobleza elevan también mi espíritu. Me siento a gusto con las personas que reconocen la dignidad de todo hombre y de toda mujer, y el valor de la vida y bienestar de todo niño, aun del no nacido, del enfermo, del anciano. Me siento a gusto y en confianza con aquellos cuyo Dios no es el dinero, ni el sexo, ni el poder, sino que cultivan otros tesoros como el amor, la justicia, la generosidad, la vida de familia, el patriotismo, el servicio a los demás. Creen en Dios, valoran, respetan y practican una religión. Defienden la dignidad de cada persona, especialmente del pobre y desamparado. Me gustan aquellos que respetan la naturaleza, riegan las plantas y defienden los animales. Me siento en confianza con la gente que vive optimista, vibrante de entusiasmo, sonriente, y logra infundir paz y sembrar alegría a su alrededor, gracias a un fino sentido del humor, al chiste fino, al gracejo oportuno. Son personas que saben reírse un poco de sí mismas y ponerle a la vida un granito de sal y pimienta. Saben enjugar una lágrima, curar una herida, sanar un corazón destrozado. Me siento a gusto con personas que no son serviles ante los poderosos, ni dominantes y déspotas con los de abajo. Se esfuerzan por superar el egoísmo y cultivan la generosidad del corazón. Y me siento a gusto con los que saben trabajar en equipo, buscan el bien común, apartándose de la envidia, los celos, la competencia y la rivalidad. Piensan que es más productivo el trabajo en equipo como amigos que los caóticos esfuerzos individualistas. Me siento en confianza con personas que poseen cerebro, manos y corazón perseverantes. No se desaniman, sino que crecen ante las dificultades y fracasos y buscan solucionar los problemas. Me siento finalmente a gusto y tengo confianza en aquella persona que decidida y generosamente pone su granito de arena para mejorar la sociedad y la patria y para dejar una humanidad mejor a las generaciones futuras. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.